En el mundo hay mucha gente, pero solo pienso en ti cuando prendo un blunt. Ay, porque la cara triste no woman, no cry, si tú y yo mi corazón. Imagínate que estamos aquí tú y yo en la playa, andas con tus amigas y ellas andan con mis panas. Todo el mundo está prendiendo marihuana, que hay una venezolana como cinco colombianas y las otras son peruanas. Ay, si tú no eres un ángel no sientas timide, si fumas quema y si quema va a beber. Como Lucifer no te vaya a torcer. Piensa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te venga no me va a querer perder. Chiquilla no te asustes, yo te voy a devorar. Jugando con fuego y el fuego te va a encender. Tú eres bella pero la bestia te va a enamorar. Tú eres bella pero si un día las cosas salen mal, no me vas a querer ya que yo no soy yo pa' perdonar. Double MG sin cojones me tiene. La vida una puta y cuando te mueres se viene. Ay, yo vivo como si fuera a morir mañana. Por eso voy a hacer que nunca me olvide, bebé. Esta noche, mami, solo quiero dártelo pa' que cuando muera no te olvides de Anuel. No sé si es tu sonrisa, tu mirada, tu cuerpo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Porque eres amiga de Cristina, yo creo que ese bulto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si tú no eres un ángel, no sientas timidez. Si fuma, quema y si quema, va a beber. Como Lucifer, no te vaya a torcer. Piensa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te venga, no me va a querer perder. Ya no te asustes, yo te voy a devorar. Jugando con fuego y el fuego te va a encender. Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar. Negro, pero blanquita como Madonna. Prende creepy, fuma hookah, pero no bebe corona. No sea, atienda a su hijo cuando hackea. Mi diablita bien barraca, la tuya una pendeja. Ay, me pasa el blunt y comienza a desnudarse. A mirar los ojos y empezó a tocarse. Escuchándome pa' música yo se lo puse. Y ahora me dice pa' tu roña conmigo no se luce, no. Yo creo en el amor, pero creo en tu calor. Me corren tus ojitos chiquititos como Nicole. Soy real, mami, más real que tu anterior. Dame la doble A y la segunda vez de actor. No era un ángel, no sientas timidez. Si fuma, quema y si quema, va a beber. Como Lucifer, no te vaya a torcer. Piensa que fui yo el que te hice mujer. Cuando te venga, no me va a querer perder. Chiquilla, no te asustes, yo te voy a devorar. Jugando con fuego y el fuego te va a encender. Tú eres bella, pero la bestia te va a enamorar. Hey, la nueve, la doble A, MMG, mami, Spiff, RKO. Tú no eres un ángel, no sientas timidez. Tan pronto te vayas vas a querer volver. Pero esto no es un juego, no te vayas a envolver. Que cuando estemos en no me va a querer perder.